permitir, porque las muertes fueron acá en Montero y acá en Montero tiene que ser la audiencia. Así que yo le pido a los jueces, le pido a los fiscales que hagan las cosas bien, porque Montero no va a permitir una aberración de esta, que se la quieran llevar a Santa Cruz a una audiencia que no corresponde. Los muertos los tuvimos acá, los montereños sufrimos acá por culpa de Daisy Choque, y no le vamos a permitir que no sea juzgada acá en este pueblo.